Continuamos aquí compartiendo la mañana en Capilla del Monte, entre mate y mate, en una radio muchas voces, en un 98.1, canción pedida al 570-333. Les contamos que se viene en Cruz del Eje, en nuestra vecina localidad. Somos Noroeste, tenemos una identidad común y por eso hay construcciones que realmente nos alegra mucho, nos emociona. Y además, sabiendo quiénes están detrás y cómo se viene construyendo, se trata en este caso del lanzamiento, acto lanzamiento del Instituto Pueblo en Cruz del Eje, que va a comprometer también a toda la región. De hecho, nos hemos comprometido en participar, en colaborar. Es una asociación civil por un espacio de justicia social, independencia económica, soberanía política, defensa de la democracia y de reparación y emancipación de derechos para las ciudadanas y ciudadanos. Esa es la invitación y está en línea uno de sus creadores, con quien hemos conversado, un maestro para nosotros, Manuel Canizo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. La verdad que siempre comunicarme con ustedes es un enorme placer. Bueno, para nosotros también. Está en la escuela en este momento, director del IPET 104, Arturo Capdevila, que visité la semana pasada en un taller con los chicos. Muy emocionante, Manuel, de volver a radio desde el pie, con una construcción colectiva allí de un intento también de abarcar todas las áreas. Me parece que tiene que ver también con el Instituto Pueblo. El desafío de una escuela también de abrir un espacio de comunicación popular allí en el año 2012, ¿no? Así es. En realidad lo hicimos en un contexto muy diferente. Sí. Lo hicimos en un contexto donde encontrábamos, la verdad, que bastantes posibilidades de construir, de desarrollar, de pensar y de generar opciones participativas, especialmente a nivel de los medios de comunicación. Esto se ha derrumbado profundamente a partir de 2015. Sin embargo, hay un gran historiador que en su momento planteaba que las cosas se producen desde la rendija. Un gran historiador que trabajó bastante el tema de las herejías en momentos donde la Iglesia Católica era bastante poderosa y perseguía fuertemente esto. Claro. Y es un jesuita y trabajó a la herejía desde el punto de vista de que siempre hay canales desde donde desarrollar situaciones que aún los más poderosos nunca terminan de lograr controlar. Sí, vos sabés, Manuel, te agrego a esto y me parece interesante para meternos en este lanzamiento del Instituto Pueblo, porque trabajé muchos años en Paraná en una radio comunitaria que se encontraba en un centro cultural histórico en Paraná que se llama La Endija, precisamente. Y el nombre provenía de una historia que cuentan de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, donde en los trenes que llevaban a los judíos, y seguramente ahí metían a muchos comunistas, etcétera, etcétera, rebeldes, estaban yendo en los trenes hacinados, completamente hacinados, a las cámaras de gas. Muchos de ellos lo sabían. Y aún así, abrían endijas para respirar y sobrevivir, ¿no? Incluso cuando la finalización o el destino era la muerte. Esas endijas, bueno, este centro cultural se armó en el año 89, así que imagínate en qué momento también, ¿no?, se abría un espacio para la cultura. Me parece interesante este concepto de los lugares y las grietas y las fisuras donde se pueden construir cosas. Vos tenés siempre esa expectativa. ¿Y cómo abre esto del Instituto Pueblo? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué orientación tiene? En primer lugar, es constatar que no siempre tenemos el espíritu proclive a acordar con un otro que tenemos al lado y donde tantas veces terminamos privilegiando lo que nos diferencia, lo que nos separa. Pero hay momentos, y especialmente en la Argentina es uno de ellos, hay momentos donde necesitamos fuertemente poner el acento en aquello que nos une, porque la situación en general que se está viviendo a nivel de pueblo es una situación extremadamente dura y todo lo que se viene, lejos de generar algún campo de esperanza, algún horizonte esperanzador, por el contrario, se está planteando en términos cada vez más difíciles, más duros. Es increíble ver que en zonas que históricamente incluso han sido postergadas, como es el caso del noroeste de Córdoba, esta postergación ha evitado que se generaran herramientas que permitieran sobrevivir en mejores términos. Luego, cuando vienen golpes duros, se sienten mucho más inmediatamente que quizás en otros lugares donde ya tenían otras reservas. Frente a eso, el Instituto toma el nombre de pueblo y a su vez la palabra pueblo refiere a distintos conceptos. De hecho, lo que hemos hecho es un juego también de palabras, buscando aquellas palabras que movilicen también. Lo planteamos en términos de pensar y unir estrategias como una bandera, es decir, desde las estrategias pensar que aquellos objetivos que nos proponemos tienen que ser y conquistados en base a una capacidad de reconocer lo colectivamente pensado y trabajado. Esto es, el Instituto es un espacio que privilegia modos de trabajo que intentan abrir campos de planteamiento, de pregunta, de exploración, pero también de acción. Uh-huh. Si nosotros al pensamiento lo orientáramos exclusivamente en términos tales como que luego se tradujeran en conferencias, en seminarios, en ponencias, con todo lo importante que son para abrir expectativas, también lo es cuando somos capaces de juntarnos codo con codo con otros y empezar a construir respuestas posibles en el lugar. El instituto que estamos impulsando primero busca hacer una referencia de unidad a quienes e integrar, incluir a aquellos que aún pensando en ciertos aspectos de manera diferente, sin embargo son capaces de construir algún tipo de síntesis posible en un campo específico de trabajo. El instituto como tal propone e infunde este tipo de trabajo en distintas comisiones que se hacen cargo de un campo que lo problematizan, por ejemplo el de salud, por ejemplo el de la educación, por ejemplo el de energía renovable, por ejemplo el de condiciones de mayor amistad con el ambiente, por ejemplo aquella que se refiere al tema del agua como derecho humano básico. Cada una de estas comisiones, al trabajar estos campos, en primer lugar los define no como temas, no es una comisión del agua y el agua como un tema. El agua no es un tema, el agua es un campo problemático cuyo abordaje requiere miradas múltiples. El día viernes lo que hacemos a las 5 de la tarde en el local del centro comercial que está al lado de donde está el Banco de la Provincia de Córdoba, que en la ciudad de Cruz del Eje, sí, en la calle Alvear, casi esquina de España, lo que hacemos es esto, es presentar públicamente lo que ya venimos trabajando un conjunto de personas desde hace tiempo. No soy creador, simplemente soy un compañero más que, preocupado por lo que sucede, intenta construir algo, intento construir con otro alguna herramienta que sea útil en procesos que permitan unir desde el reconocimiento de las diferencias, pero para pensar justamente de qué lado se está, o del lado del pueblo o contra el pueblo. Y esa es la única distinción hoy por hoy que hace la diferencia. Uh-huh. Bueno, Manuel, la verdad para nosotros, como ya lo hemos charlado, tuvimos de hecho tu presencia acá para divulgar esta oportunidad de construcción colectiva, de construcción conjunta, de trascender algunos muros y armar puentes, como ha sido tu expresión también, y me parece que hay mucha necesidad con la gente de las organizaciones sociales, de las instituciones y vecinos y vecinas que están buscando un lugar para aportar desde su lugar, desde su profesión, desde su disciplina o simplemente desde su intervención o su necesidad para esta construcción del pueblo. Bueno, como lo decíamos en Capilla del Monte, estamos intentando sumar también, para esta construcción. Así que este viernes, a las 17 horas en el Centro Comercial de Cruz del Eje, nos vamos a encontrar. Va a estar también algunos legisladores provinciales, Gabriela Esteves, Martín Fresneda, Carmen Nebreda y De Giri, entre otros seguramente que estarán participando. Te agradecemos muchísimo esta nota, Manuel, y como siempre, bueno, sentirnos hermanados en la región, como bioregión, y también en esta búsqueda de mayor justicia. Mirá, es central que tengamos una comprensión que sin un esfuerzo colectivo y sin una capacidad de construir síntesis, la situación va a ser cada vez peor. Por lo menos el intentar desarrollar en unidad el modo de pensar los campos nos tiene que permitir en algún momento ir construyendo algunos compromisos solidarios. No te lo he mandado, ya te lo voy a hacer llegar para ver si hay alguna posibilidad de difusión. Un documento fundacional que en realidad es mucho más simple, es decir, cuál es el lugar desde donde nos paramos. La presencia de los legisladores es central, pero mucho más importante lo es en la medida que propicia algún encuentro con productores también de acá de la zona. De hecho, estoy organizando un encuentro con ellos porque hay determinadas demandas que también operan a nivel de la producción legislativa, tanto provincial como nacional, que trate de presentarse como proyecto aspirando a construir acuerdos programáticos que generen solidaridad sobre esos acuerdos también. Hay que pensar en lo que se viene, y lo que se viene, como es cada vez más duro, va a requerir respuesta mucho más comprometida, solidaria y en unidad de todo el pueblo. No van a ser épocas fáciles, pero primero hay que sobrevivir a esta etapa. Sí. Los emprendimientos productivos que hay van a tener, a través de quienes los llevan adelante, van a dar lugar a un primer encuentro con estos legisladores respecto a aquello que permita pensar en proyectos de ley y que tengan como una cuestión central la capacidad que tengamos de pensar en generar trabajo, porque solo del trabajo se recupera también la dignidad. Bien. Te agradezco infinitamente, siempre he dicho que el verdadero maestro sos vos. Siempre has estado en cada uno de los lugares con una enorme humildad y una enorme capacidad de trabajo. Te mando un abrazo enorme y a través de tuyo a todos quienes los escuchan. Dale, un abrazo gigante, Manuel, nos encontramos prontito, ahí el viernes. Chao. Ahí está Manuel Canizo, director del IPET 104 Arturo Capdevila y uno de los fundadores de este Instituto Pueblo. Tendrá su lanzamiento, como te contábamos, próximo viernes en Cruz del Eje, pero va a incluir a nuestra región también, una asociación civil por un espacio de justicia social, independencia económica, soberanía política, defensa de la democracia y de reparación y emancipación de derechos para las ciudadanas y ciudadanos. Viernes 17 horas en el Salón del Centro Comercial en Cruz del Eje, Alvear 469.